Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Ayer te comentábamos cómo la voluntad, la oración, es resultado de lo que nosotros necesitamos para poder desear salir de nuestros problemas emocionales. Hay muchos métodos que pueden satisfacer nuestra solución de problemas, pero Dios tiene una manera de acercarse a nosotros para la recuperación. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es, mi querido amigo, a través del desarrollo del carácter, que es la suma total de todos los pensamientos, de todos los sentimientos. Es algo que requiere determinación y esfuerzo diario de cada uno de nosotros. No podemos querer que se solucionen nuestros problemas emocionales por sí solos, porque siempre, mi querido amigo, hará falta algo que nos ayude a superar nuestros problemas. A veces nosotros queremos solucionarlos por nosotros mismos y decir, bueno, yo cuando quiera lo puedo solucionar. No, siempre necesitamos el apoyo moral de nuestras familias y aquella gente que está a nuestro alrededor. Esta gente que es parte de nuestro diario vivir. Por eso hay que tener un esfuerzo personal y espiritual. La búsqueda siempre de las faltas que nosotros tenemos no nos dejará orar constantemente con Dios. No, la mayoría de nosotros lo que primero que hacemos es ver las faltas de los demás, lo que hace uno, lo que hace el otro, pero no nos fijamos en lo que nosotros hacemos. Por eso hay que buscar las faltas nuestras y no buscar las faltas ajenas tampoco. Más bien debemos de dejar de juzgar a los demás, de criticarlos, de buscar la avaricia que nosotros tenemos y la envidia. Después de que solucionamos todos esos problemas, entonces podemos tratar de buscar la solución a nuestros momentos emocionales. Puede que a veces parezca que no estamos así, que nos estamos haciendo pedazos nosotros mismos, pero si queremos tener un carácter maduro, como el de Cristo, esto es precisamente la obra que debemos de efectuar para convertirnos en unos templos idóneos para la morada del Espíritu Santo, Dios. No desea, mis queridos amigos, que tengamos caracteres débiles y enfermizos. Cada vez que nosotros recurrimos a nuestros actos diarios, como las actividades de ir a trabajar, de preocuparnos por los demás, de hacer otras cosas, pero nunca estudiar la Biblia o estudiar la lección de escuela sabática o buscar a Dios en oración, todo esto va a impedir que nosotros permanezcamos en Dios. Y entonces la impotencia nos alejará de él, sobre todo la ignorancia de la Biblia. Muchas veces nosotros ignoramos palabras en la Biblia que nos enseña cómo salir del problema, pero como nunca la leímos, como el caso del Salmos 23, muy conocido por la gran mayoría, no podremos resolver ese pequeño detalle que tenemos. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos miedo porque nos pueden asaltar cuando vamos camino al trabajo, o tenemos miedo porque vemos algún problema de un accidente. Ahí es cuando nosotros debemos de orar y recordar esos salmos tan hermosos que nos dan ánimos para seguir adelante. Dios siempre desea que nos pongamos toda la armadura de la fe para soportar esos problemas y muchos otros, y entonces luchar la batalla contra el pecado y sobre todo contra el yo mismo. A pesar de que el enemigo se ha encargado de rebajar nuestro carácter, sobre todo nuestra estima, nuestra autoestima, él siempre ha dicho que no valemos nada y que no servimos para nada, y entonces busca que tú y yo no valoremos lo que realmente somos o lo que tenemos. Y entonces tratamos de destruir la autoestima de los demás, de nuestros amigos y compañeros que están a nuestro alrededor. A pesar de todo eso, tenemos un yo que también vive dentro de nosotros y que busca su deseo personal. Y ese deseo son los placeres mundanos de esta vida. El placer de querer ver tu programa favorito. El placer de querer ver el partido de fútbol donde juega tu equipo favorito. También el placer de jugar tu juego de video en lugar de estudiar la lección. el placer de escuchar esa música que te movía cuando eras joven, esa música romántica tan hermosa que ahora ya no existe, también ese placer. El placer, mi querido amigo, de leer un libro que no tiene nada que ver con Cristo, sino puras imaginaciones. Al igual del placer de ver la televisión, las películas, las caricaturas, el internet, donde puedes encontrar un sinfín de herramientas. Muchos de nosotros nos dedicamos a estar haciendo esto y el otro y aquello en la computadora, pero perdemos el tiempo de poder morir, de poder dejar morir al yo buscándolo en internet, haciendo otras actividades como es el internet, la herramienta fundamental para la mayoría de nosotros por el trabajo en el que nosotros habitamos. Por eso hay que vestirnos de la batalla, más bien de la armadura de la fe, y luchar contra esta batalla, morir al pecado y morir al yo, como bien lo dice Efesios 6:11. Y cuando nos hemos arrepentido entonces genuinamente de nuestros pecados y hemos hecho todo lo que podemos para vencerlos, lo que incluye es enfrentar los recuerdos dolorosos producidos por estos. El resultado, mi amigo, que se espera es una confianza calmada y firme en Jesús de nuestro Salvador. En otras palabras, no puedes tú ir directamente al recuerdo doloroso que pasaste cuando eras niño, si no primero estás en paz con Dios, si no primero luchas con tu pecado, el yo y el pecado oculto que tienes, y te cubres de la armadura de Dios. Una vez que olvidas todo eso, le das tiempo, quitas la televisión, el internet, la radio y todo aquello que te atrae en el mundo, entonces cuando lo quitas, te entregas a Dios, hablas con Él, entonces llega el momento de que debes de ir a Cristo y recordar esos problemas que pasaste cuando eres niño, de enfrentar los recuerdos dolorosos que fueron producidos por terceras personas en tu vida. Claro, es doloroso y es triste, pero el resultado será mejor si tienes una confianza calmada y firme en Jesús nuestro Salvador. Aquí, amigos, se introduce entonces un concepto que presenciamos en algún momento anteriormente en algunos otros programas que hemos escuchado. Es un concepto de que debemos de expandir entonces un punto que nos va a ayudar a poder salir adelante cuando ya estemos recordando el problema. Porque no es nada más cosa de recordarlo y sufrir por el recuerdo doloroso que tuvimos de pequeños. Esto es un trozo importante de información donde el enemigo de Dios desea perjudicar a sus criaturas pequeñas. A lo largo de los programas anteriores hemos recalcado una y otra vez que el enemigo usa muchas herramientas para perjudicar a los niños. A ti cuando eras niño fue primero quien te dañó. A los niños, a tus padres cuando eran niños primero los dañó para que te dañen a ti. A otras personas terceras que te dañaron, y dañaron a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos, y te está dañando a ti para que ahora que eres adulto dañes a otras criaturas tiernas, a otros niños, que en el futuro dañarán a otros niños y los alejarán de Dios. Ayer comentábamos acerca de cómo los jóvenes se han apartado de la iglesia por los tristes problemas que ha tenido la iglesia católica a través de los papas, sobre todo a través de los sacerdotes que han abusado de niños. En el caso también no solamente de eso, sino dentro de nuestra propia iglesia adventista, donde hemos sufrido el problema de algunos pastores que se han dejado llevar por el dinero, por el asunto de las riquezas, algunos otros que han decaído en el problema de la sexualidad junto con sus esposas. Tristemente, mi amigo, debemos de reconocer que eso es eso es actual en nuestra vida y en nuestra propia iglesia, pero ellos son seres humanos como tú y como yo. Y ellos también pasan problemas. Aquí está en donde tú te pones la armadura de Dios para soportar los problemas que vienen más adelante. Y no permitir que estas experiencias de personajes que son nuestros líderes terminen destruyendo nuestra vida. Por eso digo que no solamente debemos de dejarnos llevar por los líderes que caen y sufren porque son seres humanos, sino todos nosotros debemos también de tomar esa armadura y soportar esos problemas, no fijándonos en lo que ellos hacen o lo que otros hacen, sino lo que tú puedes hacer si te entregas plenamente a Dios. Por eso, debemos de recordar que la confianza se desarrolla durante los primeros 18 meses de la vida, en estas criaturas tiernas. El enemigo destruye a un pastor o destruye a un sacerdote para que estos personajes destruyan a niños. Aquellas criaturas tiernas que están desarrollando apenas su confianza personal en esos primeros 18 meses de vida, más o menos el primer año y medio que tiene un bebé. Allí es donde empieza todo. Por eso la confianza, mi querido amigo, nace cuando nos encontramos como bebés en los brazos de nuestra madre que nos cuida, que nos ama, y reconocemos que nos encontramos en un lugar muy seguro. Cuando tú piensas que estás seguro y que no necesitas ayuda de nadie, cuando eres un bebé que necesitas más bien de todo mundo, ahí es cuando el enemigo se encarga de los padres para destruir esa confianza que tienen los pequeños bebés, absorbiendo todo lo que pasa a su alrededor. Por eso, amigo, llega por medio de la repetición. Podemos decirte que por medio de la repetición y la misma experiencia que todos tenemos, vez tras vez, llega el cuadro de una madre a nuestra mente que nos enseña entonces cuál es la experiencia necesaria para poder salir adelante. El ver simplemente el cuadro de una madre abrazando a un bebé te da confianza. Porque en los brazos de ella es que nos cuida, nos ama, reconocemos entonces que ella siempre estará a nuestro lado. No tanto el padre, porque cuando nacemos quien siempre está cargando al pequeño bebé es la madre. El cuadro de la madre que es un sinónimo de seguridad y de confort. La confianza entonces, amigos, brota cuando advertimos que los brazos, también después de papá, son suficientemente fuertes como para sostenernos y no fallarnos en nuestros momentos más de necesidad, cuando somos pequeños bebés. Así, todos sentimos confianza. Por eso, cuando el dolor rodea nuestra mente, cuando el hambre no es satisfecho, cuando el pecho materno deja de darnos de comer, o cuando la incomodidad de un pañal sucio no es aliviada con la limpieza provista por los padres, el pequeño bebé de un año y medio pierde entonces esa seguridad y esa confianza. Pareciera que eso no sucede, porque son pequeños, porque pueden salir adelante sin necesidad del amor del padre, porque no nos damos cuenta hasta qué grado les afecta a los niños, más sin en cambio así pasa. Tal vez en el momento no lo reconocen, no lo ven, no nos damos cuenta de cómo afectamos a los bebés, pero desde ese momento el bebé también puede perder la confianza, puede perder sus ánimos de seguir adelante. Cuando crece, el mismo cerebro lo va a hacer salir de nuevo. La confianza, mi querido amigo, puede ser nuestro lugar acogedor. ¿Dónde están a veces las suaves sábanas de la cama, el agradable olor de mamá o del hogar donde siempre recorremos de regreso a la casa cuando tenemos algún problema? También cuando aprendemos que las suaves manos de mamá nos brindan entonces aquellos toques de protección y de ayuda y de amor para confiar implícitamente en ellos. Pero imagínate que ellos dos, los dos padres, pierden eso. En lugar de ayudar a mamá y a papá, en lugar de mamá y papá te ayuden para poder darte esa protección, te lastiman, te destruyen, te empiezan a echar a perder tu confianza en Dios y simplemente te hacen a un lado y no te dan el cariño necesario que necesitas como hijo. Por eso, el niño que no tiene estos elementos relacionales vitales llegará a ser un individuo desconfiado, autosuficiente y distanciado de todos los demás. El niño que no tiene nada de lo que te mencionamos buscará tener el control de su mundo y de sus relaciones. Las que se creen indignas de confianza también te será a través de estos problemas que les han surgido. Todos aquellos que no tienen nada de lo que te mencionamos se creerán indignas o indignos de confianza, al igual que indignos de sus propios padres y a las personas que lo criaron, independiente si son sus padres, sus abuelos, sus primos, sus tíos, porque no les dieron la confianza necesaria para poder ser niños normales, por así decirlo. Vamos a escuchar una alabanza. Está parado en un puente, a punto ya de suicidarse. Se creía autosuficiente y nunca le importó ayudar a la gente. En eso llega un mendigo, tiritando de frío. Si él iba a morirse ya, ¿para qué llevarse puesto el abrigo? Se lo quita y se lo da, a punto ya de lanzarse. Pero media vuelta se da, algo en él nace en aquel instante. El secreto de la felicidad está en dar sin esperar reciprocidad. Dame tu pan al hambriento, abrigo al que tiene frío, y ya no vivirás sediento solamente diciendo: todo esto es mío. Dale tu pan al hambriento, abrigo al que tiene frío, y luego vienes al maestro y le dices: Jesús, mi vida en ti confío. Llega un mendigo, tiritando de frío. Si él iba a morirse ya, ¿para qué llevarse puesto el abrigo? Se lo quita y se lo da, a punto ya de lanzarse. Pero media vuelta se da, algo en él nace en aquel instante. El secreto de la felicidad está en dar sin esperar reciprocidad. Dale tu pan al hambriento, abrigo al que tiene frío, y ya no vivirás sediento solamente diciendo: todo esto es mío. Dale tu pan al hambriento, abrigo al que tiene frío, luego vienes al maestro y le dices: Jesús, mi vida en ti confío. Dale tu pan al hambriento, abrigo al que tiene frío, y luego vienes al maestro y le dices: Jesús, mi vida en ti confío. Y bueno, vamos a continuar entonces la programación que tenemos el día de hoy acerca de cómo la confianza es fundamental para todos nosotros para poder llegar al momento del recuerdo doloroso. Así es, quizá alguno de nosotros, la gran mayoría de nosotros, no estemos al tanto de que un recuerdo doloroso de nuestra niñez, quizá digamos, tuvimos una niñez maravillosa. Tuve padres perfectos que me adoraban y dedicaban tiempo de calidad para jugar y cuidar de mí. Quizá a lo mejor no recordemos daños físicos, emocionales o sexuales. No obstante, mis amigos, notemos que se nos hace difícil a veces comprometernos al 100% en nuestro propio matrimonio o compartir nuestros pensamientos o sentimientos por temor a que nos rechacen los demás. A pesar de que somos adultos, muchas veces nuestros temores son tan grandes que recurrimos mejor a ocultarnos detrás de una cosa u otra, de alguna actividad, de algún objeto, y cambiar la conversación para que no se den cuenta de que tenemos miedo a cambiar nuestra forma de vida, por el temor simplemente de que nos rechace. Quizá alguno de nosotros tengamos la tendencia a comprometernos demasiado en la iglesia, en todas las actividades, porque es mejor así, para distraernos de esos errores y de esos problemas tristes que tuvimos de pequeños. Tal vez la mayoría o algunos de nosotros seamos adictos al trabajo, con el impulso de hacer todo. Quizá tengamos tendencias a ser perfeccionistas en todo. Aquello de que el zapato debe ir pero bien limpio, sin ninguna mancha. O aquellos de que tienen la casa a lo más limpio posible. Son muy perfeccionistas en su trabajo, en bien ordenado todo, en la escuela, en cualquier actividad. No puede salirse, cuando se peina, no puede salirse ni un pelo de su lugar porque eso ya es acabose para él. Por eso, algunos tenemos esas tendencias perfeccionistas que nos llevan a sacrificar nuestra propia salud por mantener todo en orden. O a veces nuestras relaciones terminan mal porque queremos exigir un proyecto exacto y preciso, tratando de que se haga conforme a lo que nosotros creemos que es lo más perfecto posible, y no nos damos cuenta que tenemos algo en un problema interior en el pasado que nos está provocando que seamos así, simplemente porque nos impulsa a que olvidemos o ocultemos ese problema que tuvimos cuando éramos jóvenes. Quizás muchos de nosotros estamos cargando culpas a causa de algunos impulsos, ya los que somos más adultos, de algunos impulsos sexuales que no podemos explicar, que tampoco podemos controlar la mayor parte de nuestra vida y de nuestros pensamientos. Quizás usted, mi querido amigo, sea un individuo triste o criticón, que dedica las horas a juzgarse a sí mismo y a los demás. Todas estas consecuencias de los guiones enfermizos que Lucifer da en la mente de los seres humanos lo impuso en algún momento de su vida cuando usted era pequeño. Por eso entonces tiene la tendencia a ser criticón, a estar triste en todo momento, a dedicar horas y horas para juzgar a todos los demás menos a usted mismo, y muchos otros nos juzgamos a nosotros mismos de tal forma que no encontramos a alguien que sea, o nosotros que seamos mejor que alguien. Siempre somos lo peor, así veamos el hombre más feo del mundo, nosotros decimos que somos más feos que ellos. O vemos al hombre más sucio, decimos somos más sucio que ellos, aunque seamos todo lo contrario. Lucifer se ha encargado de penetrar eso en tu mente desde que tenemos nuestra vida infantil. Allí es donde él lo hace inconscientemente, nosotros no nos damos cuenta de eso. Quizá entonces sea tan sutil el asunto o el problema que tenemos o que sufrimos de niños, que no hay un recuerdo o un incidente que nos haga salir ese problema traumático particular que nosotros tenemos, porque siempre nos culpamos por esos pensamientos, esas conductas que nosotros tenemos, pero de igual manera afecta nuestra vida. Por ejemplo, muchos de nosotros decimos, si nos regañan o nos pegan, o lo que han dicho los expertos, que cuando una mujer le pega y el hombre y sigue dejando que se golpee y no deja al hombre, es porque dice, yo me lo merezco, es que yo me lo merezco porque yo hice y el otro. Eso es una razón de que ella sufre un problema que vivió de niña y cree que se merece todo lo que le peguen, la insulten, la humillen, y así será toda su vida. Porque sufrió un problema cuando era niña y piensa que ella se merece todo el mal que le sobrevenga. Regularmente sucede en la mayor parte en las mujeres. Los hombres tienen otra actitud al enfrentar este tipo de problemas, pero el 60% de las mujeres que sufren un problema de niña terminan aceptando cualquier golpe que se le presenta, también cualquier insulto que se le dice. Es porque han sufrido psicológicamente problemas emocionales. Desde pequeña les han hecho creer que no valen nada, que son lo peor del mundo. Es más, a pesar de que se ven lo más hermosas, las mujeres, algunas mujeres, dicen que no se ven bien, aunque se vean bien. siempre van a encontrar un error en su rostro, en su ropa, en su cara, en cualquier parte de su cuerpo, simplemente porque así se los hicieron creer desde que eran niñas. Por eso, mi querido amigo, es importante, mi querida amiga, entender que la conducta no se desarrolla en un vacío. Siempre va a haber un elemento que lo causa, tal como un malestar físico o una herida emocional que causa la conducta disfuncional. Si usted, o yo, o cualquiera que me escucha, mis amigos y hermanos, tienen o se dan cuenta que tienen una conducta disfuncional fuera de lo común, que no es normal, que saben que están dañando a otros, debe de recordar esto que le acabamos de decir, que es importante que entendamos que la conducta, cualquier conducta disfuncional que usted tenga, no se va a desarrollar de la nada. No podemos decir que de la nada usted se volvió el hombre más iracundo del mundo. No podemos decir que de la nada se convirtió en el hombre más retraído del mundo. No podemos decir que de la nada usted es la mujer que siempre se dice que no vale nada y que está más gorda que los demás o que es la más fea del mundo. No, de la nada no sale. Siempre hay un elemento que lo causa y todo empieza cuando son niños. Sobre todo el malestar físico o la herida emocional. Recuérdelo y no piense que usted no tiene forma de resolver su problema. Por ejemplo, consideremos el caso de los padres que hicieron una cita con los psicólogos Ron Rockey y Nancy Rockey. Ellos lo platican de la siguiente manera, lo vamos a narrar en primera persona. Dice así: unos padres hicieron una cita con nosotros porque estaban muy preocupados por la conducta reciente de su hijo Bradley, de 9 años de edad. Para su primera consulta, les pedimos que viniesen a nuestra oficina sin su hijo. La madre nos informó: nuestro hijo de 9 años de edad siempre ha sido un niño modelo, pero últimamente ha estado haciendo algo que no tiene sentido. Ha comenzado a orinarse en las esquinas de las habitaciones de nuestra casa. Es algo repugnante. ¿Cómo voy a eliminar el olor? Él sabe usar el inodoro desde hace años y no hay razón para esta conducta. Era obvio que estaba tan preocupada como molesta para tener que limpiar continuamente las esquinas de su alfombrado, de la pared en pared. Eso es lo que le preocupaba más a la madre. Pero el padre añadió alguna información pertinente a todo esto. Hemos llevado a Bradley a su pediatra y no puede encontrar ningún problema físico. Sugirió que buscáramos la ayuda de un consejero. Apreciamos su preocupación y siempre nos agrada ver que los padres hagan todo lo posible para descubrir la causa de un cambio brusco de conducta en sus hijos. Les dijimos para animarlos. Haremos lo mejor para ayudarlos. Insistieron ellos con preguntas. ¿Qué podemos hacer por él? ¿Qué impulsa a un niño a hacer una cosa semejante? Nosotros también nos preguntamos, ¿cuán grande es la familia y cuántas personas viven en su casa? ¿Cuáles son las edades de los hermanos? ¿Cuánto tiempo llevan casados? Le pedimos más información con la intención de determinar si hubo circunstancias que podrían haber precipitado la conducta. Les preguntamos acerca de la atmósfera en su hogar, la calidad de su matrimonio y cualquier conflicto reciente que podría haber causado el estrés de este pequeño hijo. En poco tiempo, a medida que se sintieron más cómodos con nosotros, se hizo evidente que el factor que más contribuía a la conducta de Bradley era el estado del matrimonio de sus padres. Parece que siempre había habido cierto nivel de conflicto en el hogar, pero en las 6 últimas semanas se habían discutido más de lo normal. La posibilidad de la separación o el divorcio había llegado a oídos de su pequeño hijo. Entonces, ocupamos varias semanas solo con los padres. Nos concentramos en la tarea de resolver los dos conflictos mayores entre ellos. Al comienzo de una sesión, la madre explotó de ira. Estaba furiosa porque nunca les habíamos pedido que trajeran al niño a la consejería. «No vinimos aquí para recibir consejería matrimonial», rugió la mujer. «Venimos por un problema con nuestro hijo. ¿Cuándo lo van a ver?» «Para responder a esa pregunta, debo hacerles otra pregunta», contestamos. «Su hijo sigue orinándose en las esquinas en vez de hacerlo en el inodoro». «A decir verdad, no, ya no lo hace», respondió abruptamente. «Esas son excelentes noticias», exclamamos. «A veces los niños sufren tanto dolor y estrés a causa de los conflictos en el hogar que inconscientemente desarrollan una conducta sumamente extraña, de manera que la atención sea derivada del conflicto y se coloque sobre ellos. De esta manera esperan que los padres se preocupen por qué hacer con ellos y se olviden de sus peleas». «Díganos», añadimos, «¿cuándo fue la última vez que Bradley se orinó en un rincón?» «No puedo recordarlo con exactitud, pero creo que fue hace una o dos semanas y media», contestó el padre. «Esperamos que comprendan que habiendo eliminado las posibilidades de un problema médico para nosotros, fue lógico investigar el estrés emocional en la vida del niño», les explicamos. Y es por eso, mis amigos, que el conflicto entre los padres se manifiesta en la conducta disfuncional de los hijos. En esta experiencia, podemos entonces encontrar, mis queridos amigos y hermanos, que los padres, tal cual lo platican los dos psicólogos profesionales, son los causantes de muchos de los problemas de los hijos. Si usted es padre, tiene hijos o hay hijos alrededor de usted, hay niños pequeños, no importa si es tío, abuelo, primo, cuñado, hermano, lo que sea. Si usted es una persona adulta y hay niños a su alrededor, no dude en que le va a afectar de alguna manera la vida del niño. Aunque usted piense que está más metido en sus problemas como para estarse preocupando por un mocoso que vive en su casa, debe de darle tiempo y preocuparse porque a la larga este niño se los va a agradecer. Aunque no nos demos cuenta, nuestras actitudes, nuestra forma de vida, nuestro trabajo en la casa, en el hogar, en la escuela, afectará a diferentes niños. Como lo comentábamos anteriormente, cada vez que nosotros tengamos la responsabilidad para ver quién será nuestro maestro, quién va a dirigir en el club de conquistadores, quién va a tener un cargo con los niños, debemos de permitir y de permitirnos darnos tiempo para elegir a la persona adecuada que se encargue del niño, que le dé el amor necesario, la responsabilidad necesaria y que le dedique tiempo. Porque nuestros niños son el futuro de nuestra iglesia. No lo olviden. Ojalá que las experiencias que ustedes escuchan a través de este programa les ayuden para que puedan comprender mejor a sus niños y les ayuden a los niños a comportarse mejor en sus hogares y alrededor de sus familias. Continuando con el asunto de las emociones, mis amigos, como lo habíamos dicho, así como este pequeño niño que se orinaba en el rincón de su casa, igualmente nosotros debemos darnos cuenta que es debido a las emociones que el niño tenía. Nosotros debemos entonces encontrar la manera de controlar nuestras emociones para poder controlar las emociones de nuestro niño. Y cuando él se convierta en un adolescente, ellos también puedan ser mejores personas. Claro, usted viene arrastrando algún problema emocional desde pequeño, pero eso no le impide a que le pueda dar una buena educación a los niños que viven en su casa. Lo mejor es que si usted recurre a Dios o a Cristo, seguramente encontrará la manera de darle buena educación a esos niños aunque no sean de usted. Y esto permitirá también que le pueda dar una mejor calidad de vida al niño y usted mejorará en su vida personal. Es por eso que no debemos de olvidar que a menudo los niños están tan afligidos con los conflictos de la casa, del hogar, que intentan arreglarlos ellos mismos, aunque no lo puedan hacer. Por eso ellos se tornan a ser el foco de conflicto del hogar, haciendo que los padres se ocupen en arreglar al niño más que los problemas que hay en el hogar. El niño insiste siempre en lo que él debe, más bien llama la atención siempre para que los padres se fijen en él y se olviden de la deuda, del problema de quererse separar, de otros tipos de problemas en la iglesia, en fin. El instinto de bienestar y armonía en un hogar es tan fuerte que muchas personas harán lo que estimen necesario para crear un ambiente de confort y de seguridad. En este caso, las tácticas desviadoras que tendrá un niño, combinadas con los consejos que reciben de sus padres, van a proveer la respuesta beneficiosa que todos necesitan. Esa respuesta que la mayoría de nosotros, como padres, amigos, hermanos o adultos responsables, debemos de dar a los niños, y también nos va a ayudar a que nosotros a la larga descubramos el problema emocional que venimos arrastrando. Lo que comienza en nuestros años de desarrollo del carácter, mi amigo, mi hermano, determina la dirección de nuestras vidas. Cuando nuestros pensamientos y sentimientos son perjudicados en los años clave para el desarrollo de nuestro carácter, que van desde el comienzo del tercer trimestre del embarazo hasta el fin del séptimo año de vida, algo verdaderamente dramático ocurre con nuestro desarrollo emocional. Esto, mi querido amigo, ha sido identificado con diferentes rótulos, por así decirlo, con diferentes letreros, tal como el desarrollo atrofiado destructivo de un niño, o también como la inmadurez emocional, o el supuesto niño adulto, o el niño interno que nosotros llevamos cuando estamos grandes. Pero todos, en sí todos, se refieren al daño que Lucifer, que el enemigo de Dios, infligió al ser humano, que lo destruyó cuando era un niño. Satanás, en efecto, ha soltado un virus en nuestro programa emocional, en el cerebro y en el cuerpo humano, que empequeñece toda nuestra vida, pervierte los mejores deseos de nosotros como individuos y crea entonces unos caracteres endurecidos y egoístas y destructivos para entonces dañar a las personas que vienen creciendo, los niños futuros dirigentes de la iglesia, dirigentes de un hogar. Cuando los niños son descuidados o sus necesidades no son satisfechas, o cuando son perjudicados tempranamente en la vida, a menudo, mis amigos, cesan de desarrollarse emocionalmente al mismo ritmo que lo hacen en lo físico. Por eso muchos de ellos no desarrollan las emociones, pero su cuerpo crece y se vuelven personas grandes y adultas con las emociones pequeñas, o al revés. Muchas veces el cuerpo no crece, pero sus emociones se desarrollan demasiado rápido. A la vez que el cuerpo y sus funciones maduran, las emociones entonces dejan de progresar. Un adulto en lo físico puede fácilmente ser un niño en lo emocional. Muchas veces, muchos casos tales como el que te comentamos, piensa entonces el adulto que el mundo gira alrededor de él mismo y espera que todos se relacionen con él o con ella, que todos satisfagan sus necesidades en todo momento, porque entonces ellos son enanos emocionalmente. Esperan que la vida en general ocurra según sus preferencias, sin importar el parecer de otros. Significa que sus emociones nunca crecieron, se quedaron atorados, y aunque son señores adultos de 30, 40, 50 años, sus emociones siguen siendo niños porque siempre esperan que todos satisfagan sus propias necesidades. Somos enanos emocionalmente. La mayoría de nosotros, o de los que sufrimos de este problema, pensamos que las comidas son servidas cuando nosotros queremos, que toda la familia tiene que ajustarse a nuestros horarios según nuestro propio yo, y siempre tratamos de salirnos con lo que nosotros queremos o buscamos cuando hay problemas. los problemas, mis amigos. Esa es otra situación que nosotros a veces no comprendemos. Los problemas. Cuando un adulto no ha desarrollado su estado emocional, puede crecer y convertirse en una persona querida por muchas otras, pensando en que es normal que se comporte como un niño infantil. Pero muchas veces también, a veces eso nos perjudica. Porque cuando uno, como adulto, no ha madurado emocionalmente y alguna situación en la familia requiere de la madurez emocional de la persona, no lo va a resolver. Va a querer siempre que se resuelva conforme él quiere, porque así está acostumbrado. Alguien que no ha madurado emocionalmente va a tener este problema y lo va a seguir durante su vida hasta que él reconozca que necesita cambiar su forma de pensar. Y no destruir la vida de los demás siempre queriendo hacer su propia voluntad. Es importante que nos conozcamos hasta qué momento es momento de cambiar nuestra vida. Vamos a escuchar un canto, se llama Él Nunca Cambia, a cargo de Laura Rosario. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque de alguna u otra manera pudimos platicar acerca de lo que es tu amor a través de cómo las emociones nos han distorsionado a lo largo de nuestra vida desde que somos pequeños y cómo a través de esa distorsión que el enemigo nos ha inculcado nos puede hacer que destruyamos otras vidas. Permite que no sea así. Cuida a cada de nuestros oyentes donde quiera que se encuentren. Tú los conoces, sabes cómo se llaman, dónde se encuentran. Y permite que todas estas programaciones que escuchan a través de este gran ministerio sea beneficioso para su vida espiritual. Que cada día se consagren a ti y te busquen de corazón, porque sólo así podremos salir de nuestros problemas emocionales. Acompáñanos en esta noche, te lo suplicamos en tu sagrado bendito nombre, oh Padre. Amén.